Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El amigo Alamillo Loco, que es un youtuber que lleva un tipo de vida licenciosa, fácil e interesante, cuestionada por algunos por lo relajado que vive, pues sin entrar en consideraciones, pues este señor tiene un canal de YouTube donde va comentando pues las cosas que hace. Entonces, pues estuvo viviendo en una furgoneta, luego estuvo haciendo el Camino de Santiago, durmiendo en las calles de Madrid, estuvo cogiendo la bici y haciendo un poco de excursión por Europa, ha estado trabajando en Inglaterra de reponedor, alojándose en un hostel, en una habitación compartida con 25 personas, o en una habitación alquilada con una familia. El tipo básicamente vive barato, viaja mucho y hace vídeos con un gran desparpajo andaluz y está muy loco, la verdad es que está muy loco. El tío tiene seguidores y claro, tiene una cosa muy interesante y esto lo digo desapasionadamente desde cualquier canal de YouTube, que básicamente es que pues el tío viaja y hace vídeos. Algunos vídeos son simplemente vídeos que ha grabado con el móvil, un móvil malucho que tenía, pero recientemente se compró por unos 200 euros un Nokia 7.1. Y la calidad de los vídeos ha mejorado una barbaridad. El Nokia 7.1 es un smartphone con Android, obviamente, está a 209 euros en Amazon y tiene una calidad de vídeo, tanto en la cámara trasera como frontal, que es la típica calidad que los móviles Nokia pues, nos han tenido siempre acostumbrados. Y su videoblog pues, ha mejorado una barbaridad, una barbaridad. A raíz de eso, pues me he puesto a mirar los móviles que está sacando Nokia y ahora parece ser que ha habido una filtración. Bueno, parece ser no, ha habido una filtración con un nuevo modelo de Nokia, el Nokia 8.2. Y ese modelo tiene un Snapdragon 765 y ese es un SoC que viene con un chip 5G incorporado. Y eso es muy interesante, pues yo la verdad que tengo muchas ganas de probar el 5G. Yo hago emisiones de vídeo en directo por otros temas, utilizando la red 4G, funciona bastante bien. De hecho, tengo pendiente hacer una prueba que no he hecho todavía, que es coger el router 4G de Amena, el de Amena en casa, que lo tengo todavía. Que según el foro y según comentarios de buenos amigos, pues me han dicho que el router 4G es libre. Y yo tengo antenas de mayor ganancia, y mi idea es acoplarlo para tener una mejor recepción de señal y tener una ventaja a la hora de tener ancho de banda. Es una cosa que tengo ganas de probar, pero también tengo ganas de probar el 5G, ¿no? Bueno, otra noticia ya de carácter más polémico, por cierto, el podcast, el anterior, no, el otro, el antepenúltimo, donde hablo de la guerra civil y doy datos históricos y hago una serie de vidas paralelas y entre el paralelismo de la alianza entre pues, socialistas, independentistas catalanes, CNT, una especie de, bueno, lo que fue esa ensalada de siglas del Frente Popular, donde había gente moderada y gente no tan moderada. Pues obviamente, como era de esperar, ha generado un torrente de insultos personales. Curiosamente, los insultos, que bueno, me imagino que va en el sueldo de podcaster, en ese sueldo imaginario de cero cifras, pues esos insultos carecen de argumento. Es decir, por supuesto, son insultos dirigidos contra mí. Fenomenal, me parece muy bien. Hacéis muy bien en desahogaros, no os quedéis nada de bilis dentro, que eso luego hace mucho daño. Pero no ofrecen ningún argumento. El único que ha dicho algún argumento medio que es que la CNT pues, luchó por los derechos de los trabajadores. Sí, pero amigo, si ese es tu argumento, es que ignoras las acciones directas, porque se llamaban así, acciones directas que llevaron los anarquistas de la CNT. Y los asesinatos en las calles, como aquel oficinista que salía de su trabajo en Huelva y lo cogió un piquete de la CNT y le miraron las manos, a ver, enséñanos las manos. Y claro, el tío era oficinista, trabajaba en una oficina. Cuando le vieron las manos blanditas, dijeron, tú no eres un trabajador, y lo mataron. Eventos como estos, pues obviamente, a ver, yo tengo un familiar que está en la CNT, ¿eh? La CNT de ahora no es la CNT de antes, no saquéis conclusiones precipitadas. Pero la CNT de esos momentos, pues era otra cosa. O sea, los CDR catalanes se quedaban pequeños en comparación con la CNT. Ese es el único argumento que he recibido. Lo demás es mentira, eres un facha santurrón y cosas parecidas. No quiero pensar que este es el nivel de aquellos que no están de acuerdo conmigo, pero lo que sí estoy viendo, y es una constatación, es que ante la falta de argumentos, lo único, lo más suave que dicen es todo es mentira, pero no hay más argumentos. Claro, que esto es una cosa que ocurre, que está ocurriendo desde la época Zapatero. Cuando la historia no te gusta, intentas cambiar la historia, lo cual es muy 1984. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Bueno, pues aquí está Vox, que ha sido suspendido en Twitter, ¿no? No es que le hayan cerrado la cuenta, como han dicho algunos, es que la cuenta ha sido suspendida. Es decir, la actividad de la cuenta de Vox en Twitter ha sido suspendida. Obviamente, pues rápidamente las reacciones han sido virulentas, etcétera, etcétera. Pero siendo honestos, el tuit por el que Vox ha sido suspendido ha sido un tuit realmente excesivo, ¿no? El tuit venía a decir algo así como que bueno, que estáis en contra y estáis en contra de nosotros porque nosotros queremos evitar que con el dinero público se promueva la pederastia. Esto dicho así es una acusación gravísima. Habría que ver cuáles son las fuentes. Si tú haces una afirmación tan grave, lo suyo es poner un enlace y decir, mira, en el programa de estudios del Ministerio de Educación, aquí hay una asignatura que te anima a tener relaciones sexuales con señores mayores que están en la puerta de los colegios mirando fijamente a los niños. Si esto es así, demuéstralo. Pero obviamente aquí Vox se ha pasado bastante. Se han pasado los de Twitter a la hora de suspender la cuenta. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los partidos políticos, todos, y bueno, Podemos, ni te digo, ese tipo de afirmaciones las hacen continuamente. Ese tipo de acusaciones las hacen continuamente, por no hablar de acusar de fascistas y de ultraderecha, cosa que hacen continuamente. Tú no puedes decir que un partido es de ultraderecha o que son nazis asesinos. Pero claro, lo haces gratuitamente y no te cierran la cuenta. Así que, número uno, creo que Vox se ha cedido, eso es obvio. Número dos, creo que Twitter no está aplicando las mismas normas a todos por igual. Y claro, esto te hace reflexionar sobre el poder que tiene Twitter, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de democracia, transparencia de Twitter? Bueno, Twitter tiene el poder, como YouTube, de cerrar una cuenta sin dar demasiadas explicaciones. A partir de ahí, pues a partir de ahí estás en manos de ellos y de los criterios de ellos. No es un tribunal independiente, es el criterio de la empresa. Bueno, una noticia. Muchos de vosotros habéis descargado la aplicación, un juego que se llama Plague INC. Plague, espacio, INC. Es un juego de estrategia que básicamente lo que tienes que hacer es diseñar un patógeno para provocar una pandemia que acabe con la humanidad. Un juego que ha tenido mucho éxito, lleva ya tiempo, y cuando digo tiempo, yo es que no sé si lleva 2 o 3 años, por lo menos. Tiene mucho éxito, pero mira tú por dónde, con el nivel de alarma que hay ahora, pues, bueno, no ha caído muy bien. Bueno, no es que no haya caído muy bien, es que las descargas del juego se han multiplicado. Es decir, los creadores han recibido tanto éxito en China lo han instalado, que han tenido que decir, a ver, esto es un juego, no es una herramienta científica. En fin, las cosas de la histeria colectiva, que yo creo que mucho de histeria colectiva hay. No digo que la infección del coronavirus no sea grave, lo que digo es que las redes sociales e Internet tienen el poder de amplificarlo todo y de distorsionarlo todo. Nunca antes habíamos estado tan desinformados y tan asustados como en la época de Internet. Y tan mal informados. O sea, que la época de Internet sea la época en la que, bueno, algunos decimos, bueno, intentamos buscar fuentes de información alternativas, pero a la vez que hay algunos que intentamos informarnos de manera más equilibrada, quizá al margen de los medios generalistas, pues están surgiendo los terraplanistas y los antivacunas, lo cual me parece ya el paradigma de la desinformación. Pusieron un rastreador GPS a 169 albatros que se dedicaron a patrullar involuntariamente el océano y detectaron a un centenar de pesqueros ilegales. Esta es una de las noticias más ciberpunk que he leído en mucho tiempo. Los albatros son unas aves marinas y, bueno, aprovechando el enorme rango de vuelo que tienen, pues, claro, ellos, cuando hay un pesquero, pues básicamente están ahí rodeándolo a ver si se les cae algo para comer, ¿no? De lo que pueden tirar de peces o restos de la pesca en sí. Bueno, pues gracias a que los anillaron con GPS, con rastreadores GPS, pudieron detectar a pesqueros ilegales. Esto es el Internet de las cosas. Es decir, estos detectores GPS mandaban información a un satélite y además geolocalizaban la información. Veían que se detenían en una zona y dijeron, mira, esto lleva mucho tiempo ahí parado, vamos para allá, pesquero ilegal. Y así hasta 100. Hay una serie que se llama FBI, no sé cuántos la veis. Creo que la serie la echan en TNT, creo que es, los jueves por la tarde o algo así. Básicamente, pues, una serie, un thriller policíaco donde los del FBI pues investigan asesinatos y cosas de este tipo, secuestros. Bueno, pues resulta que algo continuo en esta serie es el uso de cámaras y de teléfonos móviles. Por ejemplo, fulanito odia a menganito, a ver si es fulanito el que ha matado a menganito, ¿no? Sí, dice uno, entonces hay un equipo de gente diciendo, sí, su teléfono móvil da señal de que estaba a 1 kilómetro de donde se produjo el homicidio. El jefe del coche indicó que iba por tal carretera. Mira las cámaras, sí, mira las cámaras. Entonces, es una cosa que cada vez que lo veo yo digo, madre mía, esto, la investigación policial simplemente se ha quedado para software de reconocimiento, archivos de vídeo de cámaras y teléfonos móviles que están continuamente monitorizados. Al final, la película Precrimen, la película Minority Report, basada en un relato, como no, del genial Philip K. Dick, el hombre que se despertaba comiendo anfetaminas a puñados y se iba a dormir comiendo tranquilizantes a puñados, pues se cumple el modelo ciberpunk. El modelo ciberpunk donde los crímenes cada vez es más difícil cometer un crimen, es más difícil huir de la justicia. Es decir, tú piensas en un prófugo. Hay gente prófuga, ¿no? A muchos los pillan en la Costa del Sol. El otro día estuve visitando la página de Interpol y de FBI de gente que están buscando, ¿no? Esta gente lo tienen muy difícil. Hoy en día la mejor forma de desaparecer es irte al monte, como ese japonés que pillaron. Es una noticia que salió hace unos meses, un japonés que lo estábamos buscando, no sé por qué razón, y básicamente drones de la policía vieron a un tío que estaba acampado y el tío llevaba como 10 años viviendo en el monte. Pero es que es la única forma de estar fuera de la civilización, es decir, no tener teléfono móvil, no conectarte a internet, no tener tarjeta de débito ni de crédito, no estar cerca de lugares con cámaras, ni estaciones de autobuses, ni estadios, no alquilar coches, desaparecer, porque hoy en día el nivel de control es tremendo. Otra noticia que salía hoy es que Apple tiene 1.500 millones de dispositivos activos. 1.500 millones de dispositivos activos. Eso Apple. ¿Cuántos tendrá Android? ¿Cuántos usan teléfonos móviles? Hoy en día la población está más controlada que nunca. Las cámaras de vigilancia están cada vez más controladas que nunca. Y esto está bien porque aporta un plus de seguridad. Es decir, yo pienso pues cosas que han pasado, ¿no? En un centro comercial, esto es una noticia real. Un niño se despista de la madre en un centro comercial. Aparece una señora, coge al niño, bueno, era una niña la que se había despistado, una señora de Europa del Este, esto no es racismo, esto es un hecho, coge a la niña, la mete en un vestidor, le rapa la cabeza, le cambia la ropa, la coge de la mano y se la lleva. Bueno, lo que ocurrió es que cuando la madre detectó que su niña se había perdido, se alertó al personal de seguridad del centro comercial, cerraron a cal y canto el centro comercial, por lo visto cuando pasa eso hacen lo que tienen que hacer, cerrar a cal y canto el centro comercial para que no entre ni salga nadie. Las cámaras de seguridad se pusieron a investigar y detectaron a la señora secuestradora y la niña pudo volver con su madre. Claro, cuando algunos se pronuncian en contra de las cámaras y de la vigilancia, dices tú, yo si fuera esa madre estaría muy agradecida a la vigilancia. Claro, también si fuera un musulmán de esa provincia china donde los tienen controlados y súper restringidos, pues no estaría tan feliz. Así que en realidad la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende si el que la está utilizando es un tirano o el que lo está utilizando es un policía que es un servidor público y que está sometido a las mismas leyes a las que los criminales están sometidos o están intentando huir, pero la ley tiene recursos, o las fuerzas policiales tienen recursos para evitar que se produzcan crímenes, violaciones, palizas, secuestros, que los prófugos vayan por ahí tranquilamente. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Es buena la vigilancia electrónica? ¿Es bueno el estado de vigilancia en el que nos encontramos o es algo negativo? Un saludo, esto está grabado con la Zoom H1 y un calcetín. Ahora me ha dado por ahí, lo siento. Luego volveré al móvil, supongo que tarde o temprano. Un saludo y hasta pronto. Decidme, por favor, si se oye mejor con la Zoom H1 o con el móvil. Ya os iré avisando. Gracias por escucharme.